Me miran que ando en mi carro roleteando. A veces me miran los ojos colorados. La natural es lo que yo mando forjando. Traigo recetas y es que me ando sin cuidado. No me alegres, pues yo ando de acelerado. Es al contrario, pues ando bien relajado. Prendiendo el fuego, el vuelo voy agarrando. Del aeropuerto donde muchos han volado. 4:20 la hora que marca mi reloj. Eso es señal que el cigarro ya se prendió. A mi olfato el olorcito ya llegó. A mis sentidos el humor no se encendió. Que no se olvide que el verde es vida. Que de la cielo vivo yo. Pa' jalarle el papelito, buen sabor al de brindarle. 2-3 salones y me pierdo en este viaje. Voy piloteando y no pienso en bajarme. Rolando el poro con todos mis camaradas. Se prende el foco, cierro todas las ventanas. Cerveza helada para relajar la garganta. Pasando el rato se escuchan las carcajadas. 4:20 la hora que marca mi reloj. Es un señal que el cigarro ya se prendió. A mi olfato el olorcito ya llegó. A mis sentidos el humor no se encendió. Que no se olvide que el verde es vida. Mi vida así la vivo yo. Mi vida así la vivo yo.